Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, vamos a cambiar bruscamente de tema. Vamos a dar un giro a la información, como sí, dice. Sí, totalmente. Sí, muy, muy brusco, muy sí. brusco. Y nos vamos a meter con uno de esos temas que cruza transversalmente a la sociedad y conmueve a todos por igual, que es cuando pasa algo con alguna chica asesinada. De todas maneras, también está bueno para analizar esta cuestión de que algunas chicas que se mueren conmueven más que otras, ¿no? Como esta chica, como Dayana, era de la Paternal, como iba a buscar laburo, seguramente conmovió más que cualquiera de los otros casos que nosotros podemos contar del conurbano. Aquí lo que pasó, me parece, que mucha gente sintió que le podía pasar a su hija, ¿no? O muchas chicas sintieron que les podía pasar a ellas también. Sí, además también me parece que conmovió especialmente porque no era solamente Dayana ese fin de semana, ¿no? El mismo día apareció el cuerpo de Dayana García y en Buenos Aires y el cuerpo de Andrea Castana en Córdoba, con lo que me parece que eso también amplificó la noticia, ¿no? Estamos comunicados con Jorge Garaventa justamente porque necesitamos que alguien nos ayude a pensar esto. Jorge Garaventa es psicoanalista y es un tipo que sabe mucho de violencia de género y con el que nos gusta mucho hablar de estas cosas porque es muy reflexivo y por eso está siendo convocado una vez más. Y tenemos solo 10 minutos porque tiene paciente. Porque se diez. Convierte en calabaza. Jorge Garaventa, ¿cómo estás? Acá ¿Cómo estamos? Luis Sangió, Fernando Tevele y Eugenio Otero te saludan. Buenos días, un gusto, como siempre, hablar con ustedes. Lamento que sean siempre estas temáticas las que nos convocan, pero bueno, es lo que pasa, es lo que lo que hoy atraviesa el tejido social, es una vez más la expresión de la sociedad que construimos, de la sociedad que nos toca que nos toca vivir y además porque bueno, porque en realidad si hay una cuestión que yo siempre planteo es los medios alternativos tienen este tema como agenda todo el tiempo, los medios masivos se mueven con la cuestión de la noticia bomba y lamentablemente este tipo de noticia bomba está siendo como como demasiado reiterativo, ¿no? Algo así como para que nos tengamos que seguir cuestionando de alguna manera cuál es cuál es el lugar de la mujer en la sociedad actual, cuál es cómo es esta cuestión, porque la semana pasada, por ejemplo, ustedes hablaban recién de estas dos chicas que aparecieron y creo que hay otra por ahí que está desaparecida, otra entre tantas que están desaparecidas, ¿no? Pero la semana pasada la Casa del Encuentro presentaba las estadísticas anuales de femicidios en la Argentina y nos encontramos de nuevo con la con la cuestión de una cantidad impresionante de mujeres, es decir, de mujeres que una mujer cada 35 años muere en Argentina en manos de su pareja o de su expareja, y como lo reiteramos a menudo, aún a riesgo de estar repitiendo, pero es necesario, que no son asesinadas porque sí, sino que son... Una mujer cada 35 horas. Una mujer cada 35 horas. Y además asesinadas por su condición de mujer, en general, por parejas, exparejas, amantes o allegados con los que tenga algún tipo de relación, o sencillamente por esta cuestión de la sexualidad al paso, es decir, te violo y después te mato para seguir mi camino, ¿no? Esta es una cuestión, pero por otro lado la otra cuestión es que lo que evidentemente sigue vigente son dos cosas que yo trato de señalar siempre. Por un lado, esta cuestión de la mujer como propiedad de uso del hombre, ¿no? Por un lado, que me parece que es lo que aparece como como más a la vista. Y la otra cuestión es que nos conmovemos hoy, pero acordemos que hay un repudio en relación con la impresión, ¿no? Con qué terrible, a ver si esto le pasa a mi hija, a mi hermana, a mi sobrina. Pero después, por otro lado, hay toda una discursiva que uno ve, sobre todo en los debates o en los intercambios en Internet, hay toda una discursiva que apunta a la cuestión de qué fue lo que hizo esta chica para facilitar el final que tuvo, ¿no? Una cosa como que, en definitiva, el discurso social apunta a decir que estas muertes no es que sean muertes anunciadas, sino construidas por la propia víctima, por cómo se vistió, porque cómo iba a ir a una entrevista de trabajo de esa manera, cómo iba a salir con un tipo grande, cómo iba a salir vestida con shortcitos y con el y con el ombligo al aire, etcétera. Es decir, hay todo un discurso culpabilizante hacia la víctima, y de alguna manera es un discurso que termina disculpando, ¿no? Yo me acuerdo que el año pasado esto quedó tapado por ahí por toda la ola de femicidios que después le siguieron, pero el año pasado tuvimos dos casos donde en los fallos, uno de los fallos decía que en realidad no había sido tan culpable, porque el asesino, que había sido alguien que vivía en el campo, que no tenía acceso a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera, entonces la violó y la mató, pero además la mató porque no hubiera aguantado la vergüenza social de que descubrieran que la había violado, etcétera, ese pobre tipo, ¿no? Y eso fue por un lado, y la otra fue el famoso caso donde el fallo justifica que el ex marido la mata a la mujer porque ella le confesó que mantenía relaciones sexuales con otro señor después de 3 años de separado, ¿no? Digamos, me parece que esto da porque yo creo que es fundamental también poner el eje en qué hace la sociedad con esto, además de escandalizarse 3 días por cada uno de los femicidios. Además, no se puede escandalizar mucho más, porque el cuarto o el quinto viene el próximo femicidio. Claro, claro. Jorge, ¿puede entenderse lo que está sucediendo con la proliferación de causas de este estilo y de mujeres asesinadas con la resistencia del opresor a los cambios? Digo, cuando uno, en medio del terrorismo de Estado, cuando había organizaciones políticas armadas, el Estado respondió con su mano de hierro, desapareciendo personas. Estos cambios sociales que estamos viviendo, que son paulatinos, que llevan años de las mujeres ganando lugares que antes eran ocupados solo por hombres, ¿se puede entender como una cosa de resistencia estos asesinatos, de resistencia del patriarcado? Ha habido un movimiento muy importante de las mujeres en relación a reivindicar derechos, a defender espacios, a salir al mundo intentando lo igualitario. Esto de alguna manera, claro que exacerba los privilegios patriarcales, pero de cualquier manera, por lo menos tomando las estadísticas de lo que pasa en nuestro país, lo cierto es que no sabemos demasiado si es que en este momento existen más femicidios o si se publicitan más, porque de hecho el Estado no se ha hecho cargo ni siquiera de hacer las estadísticas. La estadística la está haciendo una institución privada que viene pidiendo hace años que lo haga el Estado, y desde que empezaron esas estadísticas las cifras van en aumento. Quiero decir, sí, es cierto que esto colabora la cuestión de lo resistencial machista, pero también es cierto que de cualquier manera había un alto grado de femicidios en la sociedad. Incluso hoy yo veía unas estadísticas, las últimas estadísticas que se hicieron en Valencia, en España, y planteaban más o menos cuestiones similares en lugares donde donde se venía haciendo mucha prevención, mucho trabajo del feminismo, donde el feminismo tuvo incluso puestos de decisión que permitió establecer, pensar en establecer políticas preventivas. De cualquier manera, la situación se mantuvo estable o en un leve aumento, porque en realidad me parece que en el fondo no se termina de tomar esto como un problema social grave, sino que se sigue elaborando la teoría del monstruo que es diferente a todos y sale a matar. Es cierto, no todos matamos mujeres, pero que hay como un cultivo bastante generalizado de la de la ideología machista, y además hasta quienes estamos trabajando en contra del machismo necesitamos todo el tiempo revisar nuestras actitudes, porque porque algo vamos a descubrir seguramente que hay que cambiar, y es en este sentido en el que yo apunto la necesidad de tomarlo como un problema serio, social, grave, por un lado, y por otro lado con la necesidad de políticas de Estado en serio, políticas de Estado efectivas que apunten por ejemplo, el laboratorio de femicidios existe, pero no está en funcionamiento. No se le ha otorgado presupuesto aún. Claro. ¿No? Jorge, ¿tenemos tiempo para una más? Sí. Luis Angio quiere hacerte una pregunta aquí. Bárbaro. ¿Qué tal, Jorge? No, yo lo estaba escuchándote atentamente y lo vengo pensando en todos estos casos, mirándolo del lado de los victimarios, ¿no? Que en algunos casos, bueno, han estado presos, se los han podido condenar y demás. Me imagino que en esos casos se les hace estudios psicológicos, psiquiátricos. ¿Hay parámetros comunes en estos casos de estos personajes en cuanto a decírselo, o son tan, como dicen muchas veces los medios, en la calle no lo podés detectar y le sale y le brota en algún momento? ¿Cómo? Porque es un poco difícil eso, ¿no? ¿Hay rasgos comunes en estos casos? Sí, en realidad, Luis, primero te digo, Fernando y Euge saben que los escucho siempre, pero no sé si vos lo sabés, así que quiero decirte que te escucho siempre. No siempre tengo tiempo de mandar un mensajito para decir lo que estoy escuchando, que estoy de acuerdo con pero dale, dale. Soy una escucha de ustedes todo el tiempo. Uh-huh. Lo que te iba a decir era esto. En realidad, de los femicidas a los que uno puede tener acceso a algo de uh-huh. su historia clínica, vamos a llamarlo, claro. Es decir, son muy pocos aquellos que uno puede decir que son femicidas ocasionales, uh-huh. que por alguna razón apareció algo de su personalidad que era absolutamente ajeno a la visión común hasta ese momento, ¿no? Terminó en un acto femicida. Uh-huh. Son muy pocos, existen, pero son una minoría. Después, casi siempre lo que ocurre es un descuido a los signos que esta persona va mostrando todo el tiempo, aún en procesos terapéuticos, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Es decir, cuando vos estás trabajando en tu consultorio con alguien que empieza a mostrar conductas posesivas, que empieza a mostrar conductas celotípicas llamativas, ahí tenés que empezar a estar alerta, porque sabés que son conductas por donde empieza aquello que finalmente termina en un femicidio. Yo con esto no quiero decir que todos los celosos, claro, o que todos los aquellos que quieren controlar absolutamente todos los movimientos de la mujer terminan en femicidio, pero por ahí andan. Pero sí, hay características, se puede estudiar. En realidad, lo que pasa es que en la cárcel no se plantea ninguna cuestión ni terapéutica, ni de reparación, ni de reinserción, sí, con el agravante de que cuando termina la condena, cuestión democráticamente atendible, el sujeto sale en libertad. Pero sabiendo eso, de que el sujeto va a salir en libertad, el Estado no hace nada para intentar ver qué puede hacer para reparar algo de esa psiquis o algo de esa personalidad alterada. Sí, por ahí lo que pensaba escuchándote, Jorge, es que lo que sí está absolutamente naturalizado es este derecho de los hombres sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Absolutamente. Y yo pensaba que esto por ahí pareciera como haber aumentado, ¿no? Este tema de los femicidios en situación de violaciones. Y por ahí, no sé, por ahí es una tonta reflexión, pero pareciera que antes pasaba más esto de que violaban a una chica y la chica lo ocultaba y no decía nada. Sí. Y ahora no suele pasar eso, digo, una mujer en esa situación suele hablar, suele gritar, suele no callarse, y por ahí, no sé, pensaba que esto puede ser lo que ocasiona la muerte, ¿no? Por ahí en otro momento histórico pasaba el silencio. Sí, totalmente. Esto, digamos, porque lo que... a ver... Hay algunos casos de femicidios donde el tema es que ante el avance de la conciencia de la mujer, uh-huh, el femicida, que no tolera que la mujer deje de ser su objeto, la mata por esta cuestión de o sos mía o, uh-huh, o no sos de nadie. Esto que, uh-huh, que hacíamos glorioso hasta hace unos años en los tangos y en los boleros. Claro. Esto por un lado es cierto, pero por otro lado también es cierto que en muchos femicidios la muerte tiene que ver con la búsqueda de impunidad. Acá no hay inocentes, uh-huh, ni hay, claro, psicóticos. Claro, hay, claro, sujetos con plena conciencia de lo que hacen, uh-huh, y que además se jactan de ello. Y que llegan a la cárcel como femicidas y son héroes también en la cárcel. Uh-huh. Porque vengaron el honor de los hombres. Y en este sentido, también el colectivo femenino tiene que plantearse algunas cuestiones, porque nosotros revisando las charlas que se dan en Facebook, en Twitter, etcétera, hay un porcentaje importante, no digo mayoritario, pero importante, de mujeres que se identifica con las causas que llevaron al victimario al acto de femicidio. Uh-huh. Sí, esto es algo que nos atraviesa a todos, no. A todos, uh-huh, sí, absolutamente a todos. Estamos charlando con Jorge Araventa. Yo en mi terapia sigo hasta que suena el timbre con el próximo paciente. ¿Podemos hacer lo mismo acá o ya...? No es un paciente, me voy a dar una charla. Ah, bueno, listo. Entonces la seguimos la próxima. ¿Dejamos acá? ¿Te parece bien? Dejamos. ¿No tenías alguna pregunta ahí? No. Quédate pensando en lo que charlamos. Me parece interesante que lo retomemos la próxima. Debel está reproduciendo activamente lo que sufre pasivamente. Exactamente. Un abrazo grandote, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Chao. Jorge Garaventa, psicólogo y un tipo que sabe mucho de estas cosas del abuso y de, uh-huh, y de la violencia de género, y que nos ayuda a pensar siempre. Y además un medio, estás fatal hoy. Estoy fatal hoy. Y además un medio alternativo en sí mismo. Algún día habrá que reescribir, diría, más que escribir, la historia de Jorge Garaventa como... utilizador al máximo de las herramientas de la comunicación alternativa para volver los espacios de debate, tanto que en algún momento la cuestión se terminó yendo de las manos, ¿no? Y tuvo que cerrar. Pero en el 2001, en el comienzo del 2002, cuando no existían las redes sociales, pero existían los grupos de mails, los grupos de Gmail o de Yahoo, que vos te hacías, te suscribías a un grupo. Bueno, él tenía listas de debate temáticas que alcanzaban a miles de personas que se anotaban y que debatían allí duramente, a veces demasiado duramente. Y la verdad es que es un tipo que sabe explorar las metodologías de comunicación alternativa a tal punto que hace esto de escucharnos habitualmente. Yo siempre me llamó la atención de cuando era más chico, me atraía la cosa de aquel personaje público que se emocionaba porque otro personaje público al que respetaba era de alguna manera fan suyo, una cosa así, ¿entendés? Ponele un jugador de fútbol que admiraba a un músico y que vos decís, pero escúchame, no sé, sos una estrella de rock, ¿cómo te va a emocionar que un jugador de fútbol te sea admirador tuyo? Bueno, salvando todas las distancias del mundo, a mí me pasa, creo que a Euge también,